Esto es Ágora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Volvemos a nuestro estudio habitual, aunque esta semana los exámenes tienen secuestrada a Ana, así que me acompaña su tocaya Ana Delgado, que además nos trae su sección de cine. De noticias, entre ellas los polémicos programas de seguridad nacional de Estados Unidos, y nos acompañaremos de la música en directo del grupo Fix This, además de nuestras habituales secciones. Os recordamos que a lo largo del programa podéis interactuar con nosotras y nuestros invitados a través del Twitter @agorasolradio y que nuestro buzón de mentescorrientes@gmail.com está abierto a todo lo que queráis compartir. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. De la joven condenada a 2 años por robar un móvil en 2006. La joven fue condenada 3 años más tarde por ayudar en este robo, aunque asegura que no lo cometió. El viernes terminaba el plazo para su ingreso voluntario en prisión, pero el juzgado comunicó que el jueves se suspendía la medida, ya que el fiscal no se ha opuesto a la solicitud de sustituir la pena por trabajos sociales o una multa. La medida no es definitiva hasta que el juez se pronuncie al respecto, pero la mujer tenía antecedentes, ya que con 18 años fue condenada a 14 meses en prisión por un hurto. I don't wanna be the girl that has to feel the silence. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Hoy tenemos con nosotras a Edu para comentar esta noticia, así que si quieres ir empezando tú, abriendo camino. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, gracias por haberme traído aquí a Ágora Sol Radio. Gracias a ti por haber venido. Y nada, pues esto que has dicho sobre la joven que fue condenada por robar un móvil, pues realmente es una pena un poco, a mi juicio, exagerada, porque... De hecho, una experiencia personal es que yo mismo, a mí mismo me han robado un móvil, entonces la sentencia no fue tan estricta, pero bueno. Creía que vas a decir que tú habías robado un móvil y que no habían sido tan duros contigo. Primicia. Ya, yo también considero que es un poco exagerado, sobre todo habiendo mayores delitos como, no sé, hay a veces violaciones que pasan completamente desapercibidas. Y en cambio esto es un móvil, que, o sea, lo que dicen trabajo social es algo, pues sí, pero ¿es cárcel? Sí, es que yo creo que eso, que es un poco a lo mejor exagerado, por eso me parece bien si al final se cambia por trabajo social es una multa, porque al fin y al cabo has cometido un delito, algo tienes que pagar por ello, pero yo creo que se aprovechan de que es más fácil coger a estas personas que a lo mejor investigar y descubrir quién ha llevado a cabo una violación o un asesinato, por mucho que sea más grave. Y que eso en muchas ocasiones la pena, aunque sea mayor que esta, en comparación es ridícula. Sí, y además esto fue, sobre todo, lo que es más absurdo es que fue en 2006. Y después de 2006 creo que pasó... Hasta 2009, otra, ¿no? Hasta 2009, la juzgaron. Y luego hasta ahora, o sea, que es que un poco más y prescribe. Tampoco tiene mucho sentido perder el tiempo con esto. Además, la chica creo que lo hizo con 18 años, ahora tiene 27, tiene un hijo, está casada. Claro, es que es como, ya me ha pasado toda mi vida por algo que he hecho y ya no he vuelto a hacer nada parecido. Tampoco es que digas, es que has seguido cometiendo delitos, ¿no? Pero es que tardé tanto, yo no sabía que había sido en 2006, creía que había sido ahora y que por eso había salido ahora en las noticias. No, claro, yo cuando lo vi pensaba que había sido algo como más reciente, pero por lo visto no. Bueno. La justicia, la verdad es que el ritmo que lleva de resolver casos y tal no es muy, que digamos, no está muy actualizado. Para nada. Y luego hay otras cosas que, como vamos a ver en la siguiente noticia, que para mí serían más dignas de ser juzgadas, pero no lo son. La Agencia de Seguridad Nacional y el FBI han tenido acceso directo y de manera secreta a los servidores de empresas como Microsoft, Google, Apple, Skype, Yahoo o Facebook, desde los que han obtenido datos de sus usuarios para controlar y analizar movimientos y contactos. Han informado de que solo se utiliza para obtener información de ciudadanos extranjeros que residan fuera de Estados Unidos. Algunas empresas como Microsoft, Apple y Facebook niegan haber sido conscientes de esto porque va en contra de sus políticas de privacidad. El gobierno recopila el contenido de los correos electrónicos, archivos enviados, conversaciones de chat, audios, vídeos y fotografías. Obama defiende esta vigilancia masiva de las comunicaciones, pues es un precio que, según él, vale la pena pagar para mantener el país a salvo del terrorismo. Bueno, pues yo creo que esto es un tema complicado. Yo creo que deberías empezar hablando tú, porque sé que tienes una opinión muy clara. No, pues como estaba comentando antes sobre el tema de la justicia, es que me parece que esto es algo mucho peor que haber robado un móvil, porque es eso, ni siquiera es que tú hayas dado tu consentimiento para que esos datos estén en manos del gobierno, es lo que decían estas empresas, que yo estoy segura de que ellos han suministrado la información. Sí. Pero bueno, tienen que dar una imagen ante sus usuarios, pero que dicen que ellos solo la entregaban si hubiese una orden judicial y que por eso ellos no habían facilitado esta información, que se había hecho como secretamente por parte del gobierno. Pero claro, es que es eso, tú no están cumpliendo con algo que te han asegurado, que es una privacidad. Porque vale, robar un móvil puede ser por cualquier motivo que te haya llevado, porque lo necesitas o por un capricho, pero es algo puntual. Pero es que estos están jugando con tus datos, con tu información y con cosas que tú estás compartiendo pensando que hay una seguridad, que esos datos son entre esa persona y tú, entre tú y ciertos usuarios, no que el gobierno de Estados Unidos hace con esos datos lo que le da la gana. Sí, de una vez yo creo que también esta es la típica noticia que va saliendo cada cierto tiempo y es siempre la misma en el fondo. Porque yo creo que esto ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, o sea, no es que hayan probado algo ahora. Yo, de hecho, quería decir algo al respecto, que me parece curioso que este tipo de noticias salga porque Nixon, que no sé cuándo fue presidente, pero fue presidente de Estados Unidos, por hacer unas escuchas de su oponente a las elecciones, en el caso Watergate, tuvo que dimitir. Uh-huh. Entonces, no es tan... No es de tanta gravedad nacional, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero aún así es un delito pues muy parecido. Y tuvo que dimitir el presidente del gobierno de los Estados Unidos, así que también yo opino como tú, me parece peor incluso que, vamos, totalmente que la noticia anterior. Sí, pero claro, también por otro lado, es cierto que eso es que estaba, que los mensajes no estaba escuchando a cualquier ciudadano. Probablemente nosotros no tenemos ningún interés para el gobierno de Estados Unidos, ni para ningún gobierno en absoluto. Así que no creo que a nosotros nos estén espiando para nada, probablemente a otros políticos, sí. Sí, pero seguro. A lo mejor también personas de a pie, o sea, líderes a lo mejor... de yo qué sé, de ciertos grupos que no les interesa, no porque sean terroristas ni nada, sino como que están llevando una acción que no les parece a ellos bien y investigan a esas personas, a lo mejor, que luego a lo mejor no hacen nada, pero tienen controlados y saben lo que hacen. Sí, sí, no, sí, acceso tienen. Y además, ¿qué es eso? Que ha salido la noticia y eso no significa que lleven haciéndolo todos estos años. O sea, que yo creo que todos sabemos que estar en internet significa no tener privacidad. Sí, venden nuestros datos a otras empresas, al gobierno, o sea, que yo estoy segura que se lo han cedido. ¿Quién se ha leído los términos y condiciones de uso? Ya. Yeah. Yo lo he intentado. He llegado al segundo párrafo. Ya, yeah, imposible. Sí. Y nos dice aquí Ana por Twitter, que no está presente, pero como siempre nos comenta que ya es hora de desengañarnos, que somos de los que mandan y les besamos los pies absolutamente. Y yo creo que es verdad, que en el fondo aceptamos que eso es así y no hacemos nada para cambiarlo, porque eso, usamos Twitter, Facebook, Yahoo, todas esas redes que sabemos que nos controlan, que hacen con nuestros datos lo que quieren, en vez de usar otras alternativas porque no son los famosos, porque no son los más utilizados. Pero... O sea, que hay sistemas libres de datos abiertos que no tienen control sobre tus datos, que aunque te leas los términos y condiciones... Ahí sí. Tienes una seguridad y una privacidad, pero nadie o no conoce o no usa esa alternativa Twitter, alternativa correos, porque no es tan conocida. Por eso yo defiendo el papel y el boli. Es que de toda la vida, en papel y el boli todo se hace mucho mejor, los dibujo todo. Correos te vigila. Y en clase, en vez de mandar WhatsApp, mandar notitas, como antaño. Claro, de toda la vida. ¿Por qué no? Sí, sí. Al fin y al cabo, así eso no te lo controlan y pues estás seguro, no sé, que te la pillen. De todas maneras, no sé, a mí me parece bien que esté dispuesto a sostener un debate, porque acepta que en un momento, cuando era candidato, se mostraba bastante escéptico con esto. Claro, y, pero es que tiene que dar una imagen, va a decir, acepta un debate, claro, ¿qué va a hacer? No, aquí se hace lo que me da la gana, que es así. Bueno, al fin aquí no hay cabo, muchos pero... debates. Tampoco. Van a seguir haciendo lo que quieran, aunque digan, no, vale, hemos hecho mal, lo dejamos de hacer. Y lo van a seguir haciendo en secreto. Pero eso siempre. Lo de Gran Hermano, lo han comparado con Gran Hermano. Eso es cierto. Lo que pasa es que también Gran Hermano no así general. A nosotros tampoco nos meterían en Gran Hermano. ¿Quién sabe? Pero... Yo soy de mucho interés para el gobierno de Estados también, Unidos. Oye, yo estoy segura que Obama mira mis tweets. Lo llevo sospechando desde hace un buen tiempo, pero... Pues mira, ya lo has confirmado. ¿Sí? Tienes tus datos, Ana Delgado. Bueno, y hoy terminamos con las noticias y bueno, muchas gracias Edu por haber venido. A vosotros por invitarme. Cuando quieras estás invitado a volver. Vale, muchas gracias. Un día 15 de mayo. Se Sabía que era un día especial. Lo sentía como si fuera suyo. Había pasado un año desde ese mismo momento en que se despertó notando la misma sensación. ¿Había cambiado algo en su vida? ¿Algo diferente había ocurrido o solo se había mantenido todo en absoluta calma? Como las hojas de un árbol en un verano caluroso. Lo descubriría dentro de poco, pero el sol ya se encontraba posado en el horizonte y anunciaba un nuevo amanecer, lleno de oportunidades, ilusiones o tal vez desengaños. Dejó caer al suelo de madera a sus pies y observó cómo el derecho se adelantaba al izquierdo. Si era supersticioso o no es algo que no importa demasiado, pero él sabía que era una de sus pequeñas manías. Ahora se encontraba delante de la pantalla de su móvil contestando felicitaciones de cumpleaños de gente que realmente no le importaba demasiado y que seguramente solo decían esas palabras para mantener una costumbre viva o un rito como sus pensamientos más profundos describían esa situación. Una canción de Muse sonaba en todo el espacio y desde la ventana era posible comprobar el tránsito de coches por la carretera, que ofrecían un paisaje urbano con notas grises de una lluvia de mayo que caía para hacer ver que el verano todavía no estaba entre la gente. Un pequeño destello de luz apareció de entre todo lo demás, confundiendo la realidad con la ficción. El día estaba a punto de consumirse como una vela de cera enfrente de algún santo para rogarle su deseo. Si el día se materializara en deseo, ¿cuál desearía él? Lo pensó y miles de dudas asaltaron su mente. Puede que deseara vivir esos momentos imperfectos un año más, porque puede que nada interesante hubiera pasado, pero era su cumpleaños y eso bastaba para provocarle felicidad. Si estáis interesados en seguir leyendo al autor de este texto, podéis visitarle en desayunoconcianuro.blogspot.com. Is This Band es una banda formada en Toledo en 2008, compuesta por Nacho a la guitarra, Sercha a la batería, Diego al bajo, Gabriel a los teclados, Javi Man al trombón, David al saxo, Elena a los coros y Loralía a la voz. Están influenciados por el blues, swing, funk y ritmos de Nueva Orleans, con referencias en la música árabe, arabit, jazz, monouche, etc. Cantan tanto en francés como en inglés o en español, aportando a su música un amplio rango sonoro y carácter internacional. Editaron su primer EP en 2009. En 2011 editaron Blim Blam y en abril grabaron nuevas canciones en directo a los Estudios Brasil. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero de todo mandamos saludos, que os lo habéis venido dos, al resto del grupo les mandamos saludos desde aquí. Muy bien. Y contadnos, ¿cómo fue la formación del grupo? Pues bueno, realmente fue una unión de dos vertientes que se unieron aquí en Madrid, ¿no? Nosotros, yo particularmente empecé con Javi Man, el trombonista, allí en Toledo, en otro grupo que, bueno, por circunstancias de la vida acabó confluyendo con Laura, que se incorporó luego, con Sergio también de alguna manera, el batería, y surgió un poco este Fix This, como es, tal y como es ahora. Antes de formarlo, entonces, ¿teníais cada uno grupos aparte de este? ¿Y los seguís manteniendo? Digamos que pues ellos tenían el grupo de versiones, ¿no? Y yo, pues, bueno, estoy en un coro de gospel y canto con más gente y, bueno, siempre he hecho otras cosas. O sea, que nos hemos conocido, digamos, cada uno haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Y hemos tenido ganas de juntar. Y eso ha sido lo que ha dado lugar a esta fusión de tantos, ¿no?, estilos que lo enriquece al grupo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que cada uno somos un poco... Cada uno es de su padre y de su madre un poco, y efectivamente, sí. ¿Y cuál es el proceso de formación de las canciones cuando las compone? Bueno, hay diferentes tipos de... De concepción, ¿no? De canciones. No se hacen de la misma manera, no es metódico, ¿no? Pero en general, o bien se saca ahí en el local, improvisamos y sacamos alguna melodía o alguna parte de canción y tal, y eso pues lo trabajamos y le sacamos una estructura, etcétera. O bien puedo venir pues yo con una melodía de voz y dos acordes, uh-huh. O se le puede ocurrir a él una melodía a la guitarra y entonces yo pongo algo por encima, ¿no? Entonces digamos que en general lo que hacemos es, hay uno o que aporta una idea, digamos, y los demás pues y la... Y ya colaboráis todos, ¿no? O sea, desarrollamos la idea entre que lleváis todos. Todos a cabo, sí. ¿No? Sí, llamamos a nuestro local de ensayo el laboratorio un poco, ¿no? Ahí se experimenta, ¿no? Ahí se experimenta y se buscan todas las posibilidades. Y bueno, tenéis la característica de cantar en tres idiomas distintos, como hemos comentado. ¿Qué os llevó a esto, a no decantaros por uno, sino tener esta variedad? Pues supongo que la culpa es mía, porque ya siendo española he vivido en Francia 7 años, he vivido en Estados Unidos, he vivido en diferentes sitios, y eso, además soy profesora de inglés y de francés, quiero decir, soy alguien pues que los idiomas forman parte de mi vida y me gusta mucho... la variedad que eso implica dentro de la música, ¿no? Porque no es lo mismo cantar en inglés que en francés, que en español, porque realmente cada idioma tiene un sonido diferente, un estilo diferente y te transmite otras cosas. Entonces, cuando empezamos con el grupo, pues empezamos en inglés porque es lo que más nos une, digamos, ¿no? Todos hemos escuchado mucha música anglófona. Pero, pues eso, yo tengo mi punto ese de que soy filóloga de francés y tal, y me gusta mucho el idioma en sí, y también fue un experimento de decir, vamos a intentar, con una música que normalmente no está cantada en francés, ¿qué pasaría, no? Uh-huh. Y es algo pues que me gusta hacerlo, y con el español pues estoy poquito a poco probando. Hemos metido ahora en una de las nuevas canciones que hemos compuesto, pues hemos metido una parte en español y ahí estoy pues trabajando, digamos que el sonido de mi voz en español con las palabras, etcétera, pues me convenzca, ¿no? Entonces, y además eso da como mayor libertad, ¿no? Porque a lo mejor hay canciones eso que suenan mejor en un idioma, en otro no os cerráis puertas de ese modo, ¿no? Eso es un poco. Porque hay grupos eso que hemos conocido que se han pasado del inglés al español o al revés y nos han dicho que es muy diferente cuando lo componen porque al proceso de formar la canción no es lo mismo hacerlo en un idioma que en otro, entonces esto os permite como más libertad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que así de esta manera no nos ponemos barreras de estilos, ni de idiomas, ni de... Es un poco nuestra idea. Ni de nada, ¿no? Pero también es un poco difícil, ¿no? Porque tienes que pensar, no estás pensando en un idioma, estás... Por ejemplo, ¿tú en qué idioma piensas? Pues yo pienso en español ahora que llevo viviendo 6 años de nuevo aquí. Pero digamos que no es que sea difícil, digamos, yo es un ejercicio que hago desde que soy pequeña, escribir en francés y en inglés, y digamos que he estudiado filología y soy alguien que lee mucho y que le gusta escribir, quiero decir que no es que sea algo raro para mí, sino algo que me sale natural, ¿no? De buscar transmitir ciertas cosas en un idioma u otro, ¿no? Entonces hay cosas que, pues el francés, por ejemplo, tiene una serie de sonoridades y de palabras que permiten transmitir cosas muy diferentes que el inglés nunca podría, ¿no? Uh-huh. Tiene una dulzura o una, ¿cómo decir?, o una elegancia a veces que el inglés no tiene, ¿no? Entonces es verdad que más que buscarlo a nivel de quiero escribir algo en francés, no, es más una cuestión de... Te sale. De que me sale, sí. O sea, de que yo misma voy buscando en diferentes idiomas diferentes letras. Sí, te sientes a gusto entonces con estos cambios, no es como que te tengas que forzar a ello, sino que es algo natural, ¿no? No, no, eso es algo... Soy así. Y bueno, en 2009 ganasteis 2 premios en Navarra y en Jaén y el dinero lo invertisteis en la grabación de vuestro primer disco. ¿Teníais ya pensado hacer esto? ¿Cómo fue el ganar grabar el disco? ¿O fue el ganar el premio y contar con los medios lo que os impulsó más a hacerlo? Pues uno siempre tiene pensado en grabar un disco, ¿no? Por lo menos, al menos cuando no lo tiene, ¿no? Cuando no hay nada y dices, bueno, pues nos haría mucha ilusión tener 10, 11 temas recopilados en un disco. Y lo hicimos, pues cuando lo llevamos a cabo, justo cuando pudimos, claro, que fue a raíz de ganar el concurso. O sea, que os vino bien esos premios, ¿no? Pues nos vino muy bien porque gracias a ese premio podemos tener un disco físico, ¿no? Un LP con todo lo que conlleva, que es muy complicado, muy caro, mucho tiempo y etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Sí, hemos podido autoproducirnos, digamos, que si no, pues hubiera sido... Pues o no hubiéramos editado nada o hubiéramos tenido que esperar a encontrar a alguien, que eso puede durar. Claro, sí, ya es depender de alguien, no que salga de vosotros en el momento que más eso o menos es. Queréis y lo claro. hacéis a vuestro modo. A nuestro modo, efectivamente. Todo desde la portada modo. Hasta todas las letras, la música, la producción musical, la mezcla, absolutamente todo. Todo, sí. Así es como más vuestro, porque habéis totalmente. Habéis formado por completo vosotros. Vamos, eso no hay duda. Y bueno, desde el principio Radio Nacional de España es una de las emisoras que más está difundiendo vuestra música. Y habiéndoos invitado a programas como Me lo dices o Me lo cantas, los conciertos de Radio 3, Carne Cruda, Como lo oyes. Entonces también habéis sido invitados a otras radios como La SER, ABC, Punto Radio. ¿Creéis que eso puede abriros caminos para conseguir una mayor difusión de vuestra música? La radio sin duda, o sea, es de lo que más difusión puede dar. Sobre todo porque el público le da credibilidad a lo que oye, si le gusta un programa o si sigue un programa. La radio tiene mucha credibilidad para el oyente y es un método de difusión muy bueno, quizá por eso, porque las redes sociales también es verdad que bueno, son baratas, ¿no?, de difundir y tal, y de llegar a la gente y es accesible para todo el mundo, pero quizá no tenga esa credibilidad para el oyente que tiene una radio. Y aparte de, por ejemplo, Radio Nacional, pues tiene difusión nacional y eso es muy importante para alguien que hace música, ¿no? Sí, es una de las únicas... digamos, maneras de llegar a la gente de verdad, de manera directa, ¿no? Sin ningún tipo de obstáculo entre medias, ¿no? Es eso, o sea, tú de repente escuchas cosas en la radio, te gustan o no, y si te gustan, seguramente vas a seguir escuchándolas o vas a buscarlas, ¿no? En cambio, pues yo qué sé, ¿no? O sea, yo qué sé, por compararlo con la tele, pues la tele tiene muchísima más difusión, sí, pero con relación a la música yo creo que incluso la pervierte, sí, o sea, no... Porque no pones solo el oído, sino que ya hay algo más. Yo creo que la radio y la música están muy ligadas porque son un medio... la radio es un medio perfecto para la música, ¿no? La música normalmente se supone que lo que tú ves no influye en lo que tú oyes, ¿no? Aunque se supone, ¿no? Pero cuando ves en la tele eso cambia por completo, ¿no? Te venden algo, entonces tú visualmente también estás... viendo cosas, ¿no? Eso te lo están vendiendo de una manera, ¿no? Y en cambio la radio, pues no. Es simplemente música, puramente música, ¿no? Y eso es de agradecer que sigan existiendo ese tipo de medios así tan puristas, ¿no? Sí, claro, y además eso, que la gente que lo escucha, si es un programa de música, pues sabe que es lo que va a ir descubriendo, pues que va a escuchar, y que si le gusta se puede seguir informando, porque, claro, por ejemplo, las redes sociales ya es como que tienes que hacer tú el empujón. De esta manera es gente que está escuchando un programa y de repente escucha algo nuevo y ya puede decidir si le gusta o no, no que tú tengas que alcanzar ese público, sino que ya directamente les llega, ¿no? Eso es, totalmente. Y bueno, hablando de que la música, la radio es el mejor medio, ¿os importaría ahora tocarnos una canción para que nuestro público pueda escucharos? Claro que sí. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Agorasol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Corrientes, mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. Try to put it out. Try kill it, try to put it out, try to kill it, try to put it out, try to kill it, her after. Something is under my skin, it's poisoning me, somehow under my skin, controlling my life. I need to find a place where it hides. I need to track it till the moment arrives. I need to find where it hides. Yeah. Que ha sido el ejemplo perfecto de cómo a veces no hace falta más que una guitarra y una voz para transmitir algo con música. No hace falta llenar de instrumentos, sino que con eso, una voz y una guitarra, se puede conseguir transmitir muchísimo. Sí, aunque desde aquí, visto en directo, chapó también. y ha habido imagen, no solo audio. Hemos tenido lo mejor. Pues muchas gracias. Y para continuar, la web de los Rolling Stone os seleccionó como una de las 20 bandas nacionales que hay que escuchar ya. ¿Cómo os sentisteis? Pues fue todo un honor, la verdad, porque en este mundo donde las cosas suelen ser por amigos y por conocidos y tal, pues un día nos despertamos por la mañana y googleamos Fix This, ¿no? Pusimos Fix This en Google y nos salió que estábamos allí en esa página, ¿no? Así que fue, aparte, un honor, una sorpresa, que de repente, pues gente que no sabes que te ha escuchado lo haya hecho, le haya gustado y te esté difundiendo. Fue algo muy bueno, la verdad. Yo creo que cualquiera que se vea ahí de repente sin esperárselo, además, que busque y a lo mejor o no se espera encontrar nada o a lo mejor un blog que te ha hecho una reseña o algo así, de repente se encuentra con eso y es como... Sí. Que al final te anima, que pienses que merece la pena lo que estás haciendo porque llegas a la gente al final. Es lo mejor, yo creo que esos momentos son los mejores, digamos, cuando realmente nosotros lo que podemos hacer es difundir nuestra música y cuando de repente, por casualidad, alguien que no está dentro de tu círculo, que no conoce a nadie que tú conoces, de repente te conoce o le gusta o lo escucha por terceros y... Todos esos momentos, digamos que son al final lo mejor que tiene de feedback, ¿no? Que realmente es sorprendente y es pues muy satisfactorio, ¿no? Para nosotros es un retorno muy bueno. Uh-huh. Y bueno, esto no ha sido lo único tampoco, porque en 2012, en los premios de música independiente de Radio 3, fuisteis la segunda banda más votada después de Vetusta Morla. Y según hemos leído que se hace una preselección de 33 artistas y luego ya se hacen los votos y tal. ¿Cómo fue esta experiencia de ser elegidos y luego estar tan cerca del primer premio? Pues fue curioso también porque había en esas 33 bandas fue... O sea, había grupos pues muy conocidos, el Columpio Asesino, Vetusta Morla, Corizonas, no sé qué. O sea, grupos como diciendo, joder, o sea, estos... Y bueno, pues quedamos ahí dentro de ese grupo, pues... era por votación popular y es verdad que la difusión del concurso fue también muy particular porque era en el entorno de Radio 3 nada más y tampoco y tal, pero sí, quedamos por detrás de Vetusta Morla, los segundos, y fue como muy también un poco de ilusión, ¿no? Para sí, nosotros, sí, porque bueno, es un grupo que en este caso lleva 10 años y 3 discos, ¿no? Y nosotros llevábamos 4 y un disco, ¿no? Entonces fue como, bueno, parece que... Sí, ver que se valora algo más que el nombre, ¿no? Que de verdad lo que se ha escuchado es la música, no tanto decir, uy, estos son más conocidos que estos otros, sino claro, que... Claro, no, así es, o sea... Sí que todas estas cosas, pues efectivamente son el mejor retorno que podemos tener, ¿no? Claro, o sea, rascar lo máximo posible de todo lo que se pueda, es lo que queda. No, y de momento va bien. Así que... Claro, no. Y también habéis aparecido en la televisión, como hemos dicho antes, colaborando con Muchachada Nui, en la grabación de la canción Renegror para un sketch. ¿Cómo hiciste eso? ¿Contactaron con vosotros o vosotros con ellos? Pues hace 3 o 4 años hicimos un concierto benéfico para la Cruz Roja en la Sala Sol y Joaquín Reyes. Y Raúl Cimas sí, claro. Estaban presentando como de presentadores de la gala, digamos. Entonces, cuando terminó el concierto, vinieron a vernos al camerino y nos dijeron, oye, pues tenemos que hacer un sketch de Whitney Houston, necesitamos un coro de gospel para grabar y luego para aparecer y todo. ¿Y qué os parece? Porque yo... Aparte de estar en un coro de gospel, pues efectivamente, bueno, con Fix This está Elena, ¿no? Que me hace coros. Y es verdad que a veces pues ha venido un par de amigos más y tal. Y entonces enseguida, pues claro, eso suena a coro de gospel muy bonito, ¿no? Y entonces, digamos que eso fue el encuentro, ¿no? Y nos propusieron grabar y hacer la canción para el sketch. Uh-huh. Y luego grabarlo también. Y eso hicimos, ¿no? Entonces se llama Renegror y la pista de audio que está en el sketch, que está colgado en internet, pues nada, lo grabamos pues yo y 2 amigos míos, con Astrid y con Nacho, y nada, y luego salimos en el sketch, lo que pasa que no se nos reconoce porque nos pusieron pelucas y nos pusieron de todo. Sí, de negros, ¿no? De gospel. Sí, ellos como van también, ¿no? Que son... Sí. Pues unos tíos que miden igual 2 metros y les ves ahí como en plan que van como unos travestis. Muy caracterizados. Con unos taconazos que te así te partes, que nadie sabía que erais vosotros. Claro, y entonces pues nada, ¿no? Nosotros nos pusieron, pues eso, nos pusieron la cara de... Nos pintaron de negras, pero luego fue como un rollo de decir, claro, a ver, esto es un poco irreverente, ¿no? Y entonces nos pusieron unos labios blancos porque decían que en la época de los músicos de jazz los músicos negros se pintaban los labios de blanco y Entonces, bueno, se montaron ahí toda una peli, total que salimos eso, con unas pelucas todas pintadas. A ver, se nos reconoce, pero bueno, fue muy divertido, la verdad. Grabar con ellos, verles cómo graban, el humor este loco que tienen hasta... Sí, que, para comunicarse entre ellos en la realidad, ¿no? Y al final veis muchos ámbitos, ya sabéis, de la radio a la tele, incluso cosas eso más humorísticas y aún así, sí, que participáis en muchas cosas. Yo creo que eso son muchas experiencias que, claro, tenéis la suerte de que... Totalmente, sí. Cada vez que hemos tenido una experiencia posible, pues la hemos cogido y la hemos llevado a cabo porque, hombre, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Ir también compartiendo nuestra música con otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, en este caso, pues un programa de humor, ¿no? Claro. Yo qué sé, ¿no? Que es algo... Sí. Y ya por curiosidad, lo de gospel, a mí es que me llama mucho la atención, pero nunca, o sea, no lo anuncian, no sé dónde se podría ir a escuchar o cómo lo hacéis vosotros para... El grupo de gospel, el coro en el que estoy yo, sí que se anuncia y tal, porque es un coro que lleva... muchos años, lleva 7 años, acaba de sacar un disco ahora, se llama Gospel Factory, y realmente sí, si te metes en internet tiene sus fechas, tiene sus conciertos. Uh-huh. Es verdad que tiene muchas cosas privadas también, muchos eventos, muchas bodas, muchas otro tipo de cosas que no se van a ver, pero también tiene conciertos, o sea que sí, es cada año se hacen mínimo 5 o 6 abiertos al público. Uh-huh. Aquí en Madrid. Quiero decir que hay posibilidad de... Es que habría que escuchar más gospel. Hombre, los coros en sí de gospel, pues hombre, no es un coro de clásico, es algo muy diferente, cantas con mucha gente. Uh-huh. Se aprende mucho de la música, de la profesión, también de lo que es un grupo humano de personas, se aprenden muchísimas cosas. O sea, es verdad que es algo... positivo, vamos. Sí. Y tú hablas encima de eso desde la experiencia que estás dentro de uno de ellos y puedes, sí, sí, contarnos más. Totalmente. Y bueno, ¿tenéis aparte redes sociales que nos podáis comentar para si alguien está interesado en seguiros que pueda hacerlo? Pues no, fundamentalmente Facebook. Bueno, luego tenemos nuestra página web que redirecciona a todos los sitios posibles, que es fixthisband.com o fixthis.es. Y a partir de ahí puedes enlazar a Facebook, Twitter y demás, historias. Y si no, nos puedes encontrar en cualquier YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, etcétera, con Fix This Band. Es nuestro... Sí, poniendo el nombre ya... Fix This Band ya te salen muchísimas páginas también. Vale. Pues para despedirnos, ¿os importaría tocar otra canción y ya quedarnos con un buen sabor de oídos? Muy bien. Pues vamos a ir con esta... La otra que hemos tocado se llamaba Something, que era una versión de una nueva que acabamos de sacar. Y ahora pues otra de las nuevas, que es en francés y se llama Detrás de mis ojos. Hola Mary Jane, ¿qué estás haciendo? Hola John, estoy escuchando Sangre Fucsia. Oh, por Dios, otra vez esas jovenzuelas descerebradas. Es que todavía no han encontrado un marido que las lleve por el buen camino. Ay, no digas eso. Sabes que me encanta escucharlas en Ágora Sol Radio los viernes a las 8 de la tarde. Son un fanzine sonoro de lo más refrescante. Oh, como quieras, querida. Pero luego no tomes esas ideas locuelas de que voy a tener que plancharme las camisas, ¿ok? Ay, John, eres incorregible. Sangre Fucsia. Todos los viernes de 8:30 a 9:30. Cágate en el patriarcado durante un rato. Se placer derrière mes paupières. Elle attend qu'une petite faiblesse pour se montrer derrière mes yeux. Thank you. la belle image de se voir tranquille comme un penseur, légèrement souriant comme si on vivait. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por haber compartido este rato y vuestra música con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Esperamos vernos más. Sí, y que os vaya muy bien, a ver si podemos ir a algún concierto vuestro, porque nos ha gustado mucho. Vale, pues... Pues el 3 de julio es la próxima fecha. Martes 2. Perdón. Aquí en Madrid. En Costello, en la sala Costello, uh-huh. ¿no? En Eso Gran es. Vía, y ahí estaremos. Vamos a estar con otro grupo que se llama Taera, o sea que son dos grupos, uno detrás de otro, en la sala Costello. Vale, pues apuntado. Apuntado, y si alguien del público está interesado, ya sabéis, podéis ir. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia, y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. ¡Ya están aquí! ¡Corre, corre! Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues vamos a dejar la sección de Ana para la semana que viene, porque como ha sido tan interesante esta entrevista, nos hemos enrollado un poco intenso. Y no nos va a dar tiempo. Así que pasamos directamente al quehacer. Uno, Foto España. Hasta el 28 de julio podrás acudir a este Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales con exposiciones de más de 300 artistas de 42 países. La programación, que puedes consultar en phe.es, se completa con talleres, encuentros y concursos. 2. Concierto en apoyo a músicos y coro de la Orquesta de Radio Televisión Española para reivindicar sus derechos y denunciar la situación a la que se les quiere someter. La orquesta y coros de Radio Televisión Española saldrán a las calles bajo el lema Por la cultura en la radiotelevisión pública. Nuestra música es de todos. Será mañana en Plaza de Oriente a las 12:30 de manera gratuita. 3. Festival Raza y Cultura. Reúne a todas las culturas del mundo para compartir su cultura, música y gastronomía. Se celebra hoy en el Centro Social Autogestionado Tabacalera de Lavapiés, desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche y el acceso es gratuito. 4. Concierto acústico gratis de Second, una banda murciana de indie rock que mañana llevará sus mejores temas al mercado en San Antón, de la 1 a las 2 de la tarde. 5. Y por último, humor preferente. El próximo domingo 16 de junio, Agora Sol Radio organiza este evento humorístico para financiar el equipamiento técnico y los costes de emisión. Será en el Café Comercial a las 8 de la tarde por el módico precio de 5 euros, así que no os lo perdáis porque así estáis contribuyendo a que sigamos haciendo radio. Y con esto terminamos el programa de hoy. Nos vemos el sábado que viene aquí en Agora Sol Radio de 4 a 5 de la tarde.